menos. Hoy, desastre. Pero bueno, no importa. Pero te gusta ser útil, vamos. Pero hablamos de la política, porque será muy deporte de menos. Vamos a la política, lo tenemos en línea Francisco Paco Durañona, es el intendente de San Antonio de Areco. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo va? Roberto Caballero, Pablo Caruso, saludan desde Radio El Plata. ¿Qué tal? Buen día, Roberto y Pablo, un gusto escucharlos. Igualmente. A ver, me imagino que este fin de semana deben haber hervido, ¿no? Los teléfonos, las reuniones, entre charlas, entre intendentes, viendo, bueno, qué es lo que sucede con el planteo hecho Randazzo por el tema de la PASO, la casi lanzada candidatura de Cristina en la provincia de Buenos Aires por el tema de la unidad. ¿Cómo avanza eso? ¿Cómo son las charlas y cómo ves el panorama en relación a lo que pueda suceder? Creo que el martes, mañana, Randazzo estaría presentando los avales, con lo cual, digamos, ya la PASO sería un hecho, ¿no? Ah, yo creo que todo esto se va a definir el día de cierre de listas. Hasta ese momento va a haber conversaciones, va a haber todo tipo de especulaciones. No me sorprende que no haya habido una definición inmediata al respecto. Lo que sí pensaba este fin de semana respecto a esta pretensión de sí o sí habilitar unas PASO para que sea en definitiva el electorado quien defina los lugares en las listas, que es una herramienta, las PASO, que en definitiva el espíritu es cuando existen dos o tres líneas dentro de una misma fuerza política que tienen posiciones quizás no tan distantes, pero disímiles en ciertas cuestiones de fondo y que se someten a la decisión del electorado para justamente definir ese tema. Ahora, cuando hay una sintonía absoluta sobre las cuestiones de fondo, es decir, esta unidad de concepción o este acuerdo programático, que aparentemente estaríamos todos de acuerdo, por lo que vengo escuchando, someternos a una definición interna de que cada uno de los distritos, de 235 distritos de la provincia de Buenos Aires y a nivel general en todo el territorio de la provincia, me parece que tiene que ver más con una pretensión de ubicación en las listas que una discusión de fondo sobre cuál es el programa que queremos afrontar. Entonces me parece que realmente no tiene sentido que si estamos de verdad de acuerdo en un programa, estemos discutiendo de aquí hasta agosto a ver en qué lugar va cada uno en las listas y no definitivamente lo que planteó Cristina, que es lo que la mayoría estamos de acuerdo, que es cuál va a ser nuestra posición en el momento en que cada uno de los hombres y mujeres que conformen la lista se sienten en las bancas, que esto me parece lo más importante. A ver, esto es en función de algo que dijo Alberto Fernández, ¿no? Creo que lo entrevistaron este fin de semana y dijo que estaban de acuerdo en toda la descripción que había hecho Cristina Kirchner de la situación, que no pasaba por ahí, sino... Bueno, lo que pasa es que ellos pareciera estar planteando en realidad dirimir la conducción del peronismo, ¿no? Digo, más que enfrentar la elección, enfrentar a Macri. Esa es la sensación que uno tiene mirando desde afuera, ¿no? Claro, pero la conducción del peronismo no se define en una elección general en la provincia de Buenos Aires. La conducción en el peronismo o de cualquier fuerza, obviamente mucho más pertenecientes al campo popular, no se define en un PASO en un distrito. O sea, tiene que ver con una construcción mucho mayor, con una legitimidad que no se define en una elección, sino que tiene que ver con una construcción más amplia, nacional, donde queden bien expuestas cuáles son las posiciones respecto a la situación regional, internacional. Pretender que por una elección interna en la provincia de Buenos Aires podamos definir el liderazgo del peronismo, del Frente para la Victoria o de nuestro Frente Popular de aquí en adelante, realmente me parece una pretensión demasiado grande, que también en la misma línea que se viene diciendo en estos últimos días, es directamente serle funcional a los intereses de quien está gobernando y de los sectores concentrados de poder que se van a poner la servilleta en el cuello viendo cómo estamos discutiendo nosotros quién va a liderar en el marco de unas PASO. La verdad que me parece que no es ese el espíritu de esta herramienta electoral. Francisco, Pablo te saluda y sobre todo yo pude escuchar a Alberto Fernández, no a Randazzo hablar sobre el tema, pero sí a Alberto Fernández, y me remito a dos entrevistas que se le hicieron en esta radio. Y el tono respecto de la propia expresidenta Cristina Fernández de Kirchner da a entender que en el contexto en el que otras fuerzas políticas no van a las PASO, los medios de comunicación ya apuntando todos los cañones a tratar de, por distintas vías, de legitimar efectivamente a la expresidenta en rol de candidata, supongamos, porque esto está absolutamente debilitado, lo digo en términos muy coloquiales, y con la experiencia además de las últimas internas o PASO en la provincia de Buenos Aires, podría ser una carnicería eso, ¿no? Por lo menos no es el momento o las circunstancias que ameritan que llevemos adelante esa contienda. La última gran interna que tuvo el peronismo fue allá por el finales de los 80, entre Menem y Cafiero, que bueno, ahí sí se estaba discutiendo quién iba a ser el candidato a presidente en el orden nacional, ahí sí se estaban poniendo en juego una visión más federal y otra más vinculada con la provincia de Buenos Aires, pero en este momento, insisto, si como dicen quienes pretenden las PASO, estamos absolutamente de acuerdo en todo, y no hay mayores puntos que discutir, la verdad es que someterse a una interna es solamente para ver de qué manera se definen los lugares en las listas. Y esta idea que se intenta instalar, que suena muy lindo, de que no sean cuatro dirigentes los que digan quiénes van en las listas, sino que lo define la gente, la verdad es que pensándolo un poquito más a fondo, uno se da cuenta que es un argumento forzado, porque cada uno que presente su lista también la va a hacer a dedo, en definitiva, o la va a hacer con la participación y el consenso de los que formen parte del espacio interno que se va a presentar en la elección. No, y está claro que en función de la experiencia de cómo actuaron algunos legisladores en el Congreso durante 2016, no es un asunto menor quién forma parte de esas listas, ¿no? Es el asunto, y eso sí que está muy muy muy presente en la expectativa de quienes nosotros pretendemos representar, o los sectores de la sociedad que nos acompañaron con el 49%, o muchos que acompañaron a Cambiemos y hoy están totalmente frustrados y desencantados con lo que fue esa estafa electoral. Ahora, si para ir a enamorar, para ir a generar una expectativa, una esperanza a esos sectores de la sociedad que la están pasando verdaderamente la están pasando mal, vamos a mostrarles cómo discutimos lugares en las listas, en cada uno de los distritos, quién va de concejal, quién va de consejero escolar, quién va de diputado, senador provincial, y la verdad es que realmente no vamos a estar a la altura de las circunstancias y seremos responsables de no plantear una alternativa sólida que por lo menos frene este terrible ajuste que ya nos están anunciando que van a hacer a partir de octubre. La última, Paco, tiene que ver con Alberto Fernández, que en una de las entrevistas planteó que, bueno, le explicaba por qué perdimos en el 2015. ¿Alberto Fernández no estaba ya en el 2015 con Sergio Massa? Sí, sí, bueno, Alberto Fernández es el factotum de la ruptura de Sergio Massa de Frente para la Victoria, ¿no? Y lo que sucedió allá por el año 2013. Por adentro, por afuera, como sea, evidentemente lo vemos jugando, lo vemos operando, evidentemente representando intereses que están lejos de los que representa el Frente para la Victoria, lo que representa nuestro Frente Popular. Por lo menos hace mucho tiempo que no lo vemos fuertemente posicionado defendiendo esas ideas, más bien se lo ve amacándose para no quedar mal con el establishment y viendo de qué manera puede seguir teniendo una presencia en la arena política, pero yo no creo que haya ningún argentino ni argentina que sienta que Alberto Fernández está representando los intereses de aquellos que hoy se sienten atacados y vulnerados por las políticas del gobierno. Gracias, Paco, por esta entrevista con De Plata. No, por favor, gracias a ustedes. Hablamos con Francisco Paco Durañón, intendente de San Antonio de Areco. algunas definiciones en relación a lo que en principio está todavía irresuelto sobre si la candidatura es de una lista de unidad a partir de la figura de Cristina Kirchner, bueno, o si Randazzo consigue finalmente ir a la PASO, vaya a saber con quién, porque tengo entendido que Cristina no, en ese caso no estaría, no lo dijo claramente, unidad o no para ir a una PASO. Lo dijo claramente en esa entrevista. Yo insisto, no coincido con lo que la expresidenta dijo al final de la entrevista, cuando le recomendó a los periodistas que la estaban entrevistando que no se dediquen tanto a la interna. Una cosa, insisto, son las miserias, las miserabilidades, las chicanas. Me parece que eso sí debería quedar por fuera del interés público. Ahora, la manera que una fuerza política, con 12 años de experiencia en gestión, al frente del gobierno, con el imaginario de las cosas que representa, la manera en que dirime cómo llega efectivamente y cómo construye para llegar a un momento electoral, a mí me parece muy importante. No me parece una pavada de ningún modo. De hecho, me parece que es el tema político más importante, teniendo en cuenta que es la única fuerza política que de verdad le discute el modelo al gobierno nacional.